Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. ¿Qué se puede decir en un momento así? Bienvenidos una vez más, es lo típico, pero bienvenidos una vez más, bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast oficial de Medistation.com. Ha pasado una semana y han pasado unas cuantas cosas que esperamos recoger en los próximos minutos. Esta semana siempre empiezo por Gemma y lo voy a seguir haciendo así, porque se lo merece, ella es Gracias. Guapa, es mi compañera igual, del alma. Eso sí, compañeros a tope. ¿Qué tal, bien? Bien, perfecto. ¿Estos últimos días alguna cosa a destacar? Ahora lo verás. Sí, ¿no? En el foro. Sí. Tenemos también en el estudio a alguien que se incorpora, pero que habitualmente no suele estar por nuestro país, suele estar más bien lejos. Es, voy a ver si lo digo bien, ¿eh? Cristian, permíteme. Cristian Bascuñana, ¿lo he dicho bien? Perfectamente. Hola, José. Que es corresponsal en el Reino Unido de Medistation.com. Hola, José, y hola, Gemma, ¿no? Hola, Gemma, también, bueno, estabas hablando. Y también vamos a dar las buenas tardes, buenos días, buenas noches al resto del equipo que conformamos Medistation.com. ¿Quién está aquí? Pues tenemos a Javier de Pascual en línea. Buenas. Muy buenas. Bueno, iba a decir buenas tardes, pero vamos a decir buenas noches, por cambiar. Buenas, qué marda. Javier de Pascual es redactor de Medistation.com. También está, por supuesto, no podía faltar Nacho Ortiz, que es jefe de redacción. Buenas noches para vosotros, buenos días para mí. Claro, es que ahora contamos que Nacho, como tampoco estaba muy quieto en el sitio, se mueve mucho. Estás en Los Ángeles, ¿verdad? Estoy en Irvine, California. 9 horas de diferencia, con lo cual, claro, es que... Sí, es aquí estoy yo con mi muffin y mi vaso de leche. A esta hora tampoco me apetecería mucho eso, la verdad. Enrique García, coordinador de noticias, muy buenas. ¿Qué pasa con vosotros? Pues que la reunión es buena. Y Sergi Motenay, ¿estás ahí? Muy buenas. ¿Redactor senior? Senior. Bueno, master redactor. Estamos todos ya, ¿no? Sí. Señor. Pues sí, estamos todos, pues lo que hacemos es empezar ya con lo primero. Retropodcast. Por si alguien se perdió el primer capítulo, Retropodcast es la sección en la que hacemos un comentario sobre los comentarios. Y nunca mejor dicho, porque ¿qué hacemos, Gemma, aquí? Bueno, pues nos leemos todo el foro, estamos con vosotros y trasladamos vuestra opinión al Meri Podcast. Venga, vamos a ver qué ha dicho la gente del Podcast Oficial 1. Bueno, pues como hemos puesto publicidad, evidentemente, sí, de Creative, pues la gente parece que se queja un poquito. Rodrigo 111 dice, oye, la publicidad me parece fatal. Bueno, hay quien dice que es normal que tengamos publicidad. Sí, pero tampoco es tanta, y además que si les ofrecemos un sorteo semanal. Claro, si encima tenéis el regalito. Bueno, que también le gustaría que estuviéramos colgados en iTunes. Sí, estamos. Lo que pasa es que repásate bien la cómo hacerlo, porque hay una forma muy directa de hacerlo. Lo que pasa es que estamos esperando a que se publique de forma oficial por parte de Apple, pero si lo puedes hacer de forma manual, tal y como se explica en la página web, de verdad que no vas a tener ningún problema en recibir cada semana puntualmente y simplemente por abrir el iTunes o cualquier otro gestor de podcast de forma automática cada capítulo. Bien, pues Dragon Lancer dice, por Dios, lo del World of Warcraft tiene tela, que no son una nueva raza, son una facción, hombre. De bueno, que ya sabe que el fallo es de la web, pero que vamos. Enrique, aquí algo tienes que decir, ¿no? Sí, hombre, yo comentar que fue un poco, no fue fallo de Gemma, fue fallo mío. Con respecto a la noticia, por un problema de traducción. No ¿A las mazmorras? ¿Cómo que falló tuyo? ¿A las mazmorras? Hombre. A las mazmorras. No me dejaste jugar al WoW, ni Pen ni Nacho me dejan, así que no sabía que el término facción se usaba para eso. Bueno, ¿sabes una cosa, Enrique? Sí. Rectificar dicen que es de sabios. Exactamente. O sea que siempre se puede decir que alguien se ha equivocado y nos pasará más de una vez, o sea que tranquilo. Ya está hecha la aclaración, ¿verdad? Sí. Vale, seguimos, Gemma. Seguimos con Elwar, que dice, he echado de menos que no hablarais de los proyectos que se presentan o están en mitad de desarrollo, tales como el nuevo trabajo de los creadores de Fahrenheit, el Indigo Prophecy, o algún otro que ahora, pues, que no consigue recordar. Dice, quiero decir, habláis bastante de aquello que ya tenemos aquí, pero poco de lo que aún se está gestando. Sé que si no hay noticias, pues no se pueden sacar de la manga, pero de todas formas se echa de menos una pequeña dosis de hype. Pues aquí hay que decir, si estáis de acuerdo conmigo, compañeros, en que como la estructura irá añadiendo secciones, hay un par de ellas encima de la mesa muy, muy interesantes que tendrá algo que ver con esto, ¿verdad, Nacho? Pues Pues venga, voy a adelantar que tendremos, si no el próximo podcast, al siguiente, cuando solucionemos la inclusión de una llamada por Skype aquí al podcast, ¿eh? Tendremos a Javier Ocampo desde Tokio aquí en directo. Japan Insider. Bueno, sí. Pero nos queda, aparte del Japan Insider, nos queda otra sorpresa que no vamos a comentar. Vamos a dejarla todavía para dentro de 3 o 4 podcasts. Pues sí, sí que tendremos al menos una vez al mes esa sección Japan Insider para recoger todas aquellas opiniones y sobre todo sentir de lo que se está moviendo en aquella parte, en aquel mercado, que ya sabéis que marca una referencia dentro del mercado global de los videojuegos. ¿Más comentarios, Gemma? Sí, bueno, Hellwar, aparte de todo el análisis que nos ha hecho, que ha sido tremendo, al final pone lo bueno y lo malo y nos da una nota, un 7.5. Ah, pues bueno, no subiremos, ¿eh? Intentaremos hacerlo lo mejor posible para ir subiendo esa nota, de verdad. Seguimos con Rawthorn. Dice, bueno, cabroncetes, me habéis hecho pasarme la estación y casi llego tarde al curro. Eso muy es bueno. Eso es bueno. Dice, me ha gustado mucho este primer podcast oficial. El tema de la publicidad me ha parecido indoloro. Mientras no aumente, creo que está bien y que no hace daño a nadie. Dice, me ha gustado que se debata sobre temas genéricos del mundillo, como es la piratería, el hype, las fusiones, y os animo a seguir en esta línea. Por ejemplo, poniendo vuestro punto de vista sobre la competencia técnica entre consolas. Me parece que aquí hay mucha palabrería, mucha teoría de fanboy y pocos datos realmente comprobados y explicados de forma profesional con especificaciones en la mano. ¿Es PlayStation 3 tan superior como se dice? ¿Se puede esperar una progresión técnica mucho mayor que la de Xbox en el futuro? Tomamos nota de todo ello. Por supuesto. Dice, por cierto, el hype, aunque a veces fastidie, es una cosa de las que más aportan salsilla a este mundillo, ¿eh? O sea que lo echa de menos. Venga, terminamos la sección de Retro Podcast con otro comentario destacado. Sí, pues tenemos comentario de Mafioso que dice, me ha encantado todo el programa, enterito, sin ninguna pega. Me he enterado de muchas cosas de las que no tenía ni idea. Genial. Me parece estupenda la estructura que le habéis dado. Bueno, pues también había comentarios, y no solo uno, sino varios, en los que vuelven a insistir que nos mordemos la lengua. Nacho, sobre todo tú, en el tema del hype, y que te referías directamente, de alguna manera, al Assassin's Creed, pero que no acababas de decir el título. Bueno, no creo que me mordiese la lengua. Realmente lo que hice fue presentarlo de una forma con más tacto, porque creo que todo el mundo supo entender a qué juego me refería sin necesidad de haber mencionado explícitamente ninguno. No. Pero bueno, tendremos en cuenta y iremos más directos a lo que toca. Para eso está el foro, para escucharos y para ver lo que realmente queréis y cómo estáis viviendo cada uno de los capítulos. También os digo una cosa antes de entrar en la siguiente sección, y es que hoy en este programa estaros atentos porque os vamos a dar una fórmula para que podáis participar directamente de la misma forma que lo hacemos nosotros, es decir, que podamos escuchar vuestras voces. Ahí lo dejo. Déjame. Que ahora... Dime. Una última. Venga. Reservor dice, a mí lo que me ha parecido mal es que no se hablara nada de mi querida Mega Drive. Estoy empezando a pensar que le queda poco tiempo de vida. Nada, tranquilo, todavía unos meses, ¿eh? Sí. Vamos con el Merry Express, las noticias en 4 minutos. Merry Express. Pues ya sabéis desde la semana pasada que nuestra intención es poneros al día en 4 minutos sobre las noticias de forma express. Así que empezamos rápidamente con la primera. The House of the Dead 2 y 3 Return llegará a Wii el 28 de marzo. Sega ha confirmado la noticia, pero no confirma el precio. El pack incluye ambos juegos y varios extras y modos inéditos que harán las delicias de los amantes de la saga. Estamos de enhorabuena los amantes del Call of Duty 4 porque ha sido actualizado en Xbox 360 y PlayStation 3. El parche de actualización que mejora algunos aspectos del juego ya está disponible en Xbox 360 y próximamente podrá ser descargado por los usuarios de PlayStation 3. Más noticias sobre Metal Gear Solid. Hideo Kojima dice que no tiene suficiente con la capacidad de Blu-ray. El padre de la serie Metal Gear asegura haber encontrado problemas a la hora de introducir todos los datos del juego en un único disco. Precisamente por esa razón, Konami ha decidido no incluir el doblaje japonés en las ediciones de Metal Gear Solid 4 para Europa y para Estados Unidos. Alone in the Dark tendrá edición coleccionista tanto en PC como Wii y Xbox 360. Alone in the Dark Near Death Investigation tendrá un paquete de coleccionista cuyo lanzamiento en España está aún por confirmar. Incluirá una figura de Edward Canby, protagonista del juego, la banda sonora del título, un DVD adicional y un libro de artes. Valve estudia detenidamente el desarrollo de Counter-Strike 2. El exitoso y popular título multijugador online de acción, Counter-Strike, podría contar con una secuela próximamente. Gemma, tú tienes que decir algo aquí. Las mujeres ya son el 38% 40% de los jugadores en Estados Unidos. No sé si creérmelo. La Asociación del Software de Entretenimiento ha obtenido los datos tras realizar encuestas a los usuarios. Las jugadoras de 18 años o más, el 31%, superan en número a los jugadores masculinos de 17 años o menos, que son el 20%. Sus plataformas preferidas son PC y DS y se decantan por los juegos ocasionales. Tranquilos, será en junio y será la versión 2.4. El nuevo firmware de PS3 incluirá comunicación dentro del juego. Se prevé estará disponible en verano. La próxima versión permitirá a los usuarios de la consola acceder a un menú dentro de la partida con el que entablar contacto con sus amigos y comunicarse con ellos o invitarles a una partida mediante la rumoreada Cross Media Bar. XMB, tan conocida. Rory Maguire critica el que Xbox 360 no tenga disco duro de serie. Dice, creo que es uno de los errores que cometió Microsoft con Xbox 360. No estoy seguro por qué decidieron no exigir un disco duro en Xbox 360. Esas son las opiniones del diseñador jefe del videojuego La Conspiración de Burr, pero seguimos con declaraciones. Phil Harrison, el tan rumoreado y comentado Phil Harrison, ficha por Atari. El antiguo presidente de Sony, que dimitió del cargo la semana pasada, ha fichado por Atari como director de desarrollo y edición de videojuegos. La PSP tiene nuevo color en Japón. Sony comercializará únicamente 60.000 unidades de este nuevo diseño. También para el 24 de abril, Sony se reserva el lanzamiento de nuevos accesorios para PSP Slim y Lite, entre los que se encuentra un soporte de carga para la consola que incluirá un mando de control remoto por unos 30 euros. Una buena noticia para España y el desarrollo de los videojuegos aquí. Los españoles Mercury y Steam firman por Konami. El desarrollo se lleva bajo el máximo secretismo y no ha trascendido ni siquiera el título del juego o si este pertenece a alguna saga. El ejército norteamericano necesita consolas PlayStation 3. Las fuerzas aéreas del ejército estadounidense han solicitado 300 consolas PlayStation 3 de 40 gigas para un programa del que no se han revelado detalles. Una noticia que nunca habíamos esperado leer. Microsoft apoyará Blu-ray. El máximo directivo de la empresa lo ha confirmado, aunque sin concretar qué hará al respecto con Xbox 360. La PSP supera en ventas semanales a Nintendo DS en Japón. Atención a esto. Esta semana, PlayStation Portable se sitúa líder de ventas, sobrepasando a Wii y Nintendo DS, habituales en las primeras posiciones. Y una buena noticia para los amantes de la saga Prince of Persia, la película de este título comenzará su rodaje en junio. Su director ha comentado que ya tiene todo previsto para el rodaje de la nueva película inspirada en la saga, la cual espera estrenar en el primer trimestre de 2009. Y cerramos este Mary Express con la noticia de que Volition de Saints Row no está asustada por el Grand Theft Auto 4. Y es que ambas series, que basan su dinámica de juego en la libertad de movimiento del usuario y en una ambientación de gángsters y mafias, son competencia directa. Grand Theft Auto, por tanto, Nacho, tú tendrás algo que decir aquí, ¿no? Yo lo único que puedo decir en mi modesta opinión es que deberían de preocuparse bastante. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. ¿Os gustaría escuchar este podcast directamente en un reproductor nuevo que tenga, pues, no solo un aspecto maravilloso, sino que además incorpore radio, despertador, un montón de cosas? Bueno, pues cada semana... ¿No te gustaría a ti, Gemma, esto? Me encantaría. ¿Ves? Bueno, pues cada semana pueden conseguir, la gente que nos escucha, uno, porque sorteamos desde medistation.com un reproductor Zen de 4 gigas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues tan solo tenéis que mandar un SMS al 5959 con la palabra Meri espacio Zencast, ¿vale? Es muy fácil. Mary, espacio, Zencast al 5959. Y así, bueno, podéis presumir de nuevo reproductor y que escucháis el Mary Podcast. Estoy en ello, ¿eh? Venga, mándalo. La primera noticia que teníamos que debatir los miembros de MaryStation.com que estamos aquí en esta sección es lo de que salió el lunes pasado, la noticia de los premios M 2008. Los videodictos han elegido democráticamente las mejores obras. Los premios M galardonan a los mejores videojuegos del año anterior. Más de 7.200 videoadictos habéis participado en la selección. ¿Hacemos un repaso rápido? Venga, mejor juego de acción, God of War 2. Mejor juego de acción, aventura de acción, Assassin's Creed. Mejor FPS, ese Bioshock. Mejor arcade, Guitar Hero 3. Mejor aventura gráfica, Runaway 2. Mejor juego de conducción, Project Gotham Racing 4. Mejor juego deportivo, FIFA 2008. Mejor juego de estrategia, Command & Conquer 3. Mejor plataforma, Super Mario Galaxy. Mejor puzzle, Mass Brain Training. Mejor juego de rol, Mass Effect. Mejor simulador, Silent Hunter 4. Mejor juego de PSP, Metal Gear Solid Portable Ops. Mejor juego Nintendo DS, Zelda Phantom Hourglass. Mejor juego PS3 Uncharted. Mejor juego de Xbox 360, Bioshock. Mejor juego de Wii, Super Mario Galaxy. Mejor juego de PC, Crysis. Mejor juego de PS2, God of War 2. Mejor producto multimedia, GeForce 8800 GTS 512 MB. Y estoy seguro que muchos de nosotros estaremos más o menos de acuerdo con algunas cosas. Ya hemos dicho que se han elegido a través de la web y lo han hecho la gente que visita. Pero, ¿alguna discrepancia que tengáis vosotros especialmente con esta selección de títulos? Yo tengo un par de discrepancias, ¿eh? Solamente un par, pero en general lo que realmente mola mucho es la cantidad de juegos increíbles que hay en esta lista, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tal vez cambiaría algo en mejor juego deportivo y cambiaría poca cosa más, ¿eh? O sea, todo lo demás me parece muy, muy correcto. ¿Por qué apostarías? ¿Por el Pro? No. Pondría un juego de baloncesto, por supuesto. A mí el fútbol me aburre soberanamente. Uno de tenis. Estoy bastante de acuerdo en todo, incluso en el mejor juego deportivo. A mí FIFA este año, sabéis que yo soy jugador de Pro Evolution y este año me parece que FIFA es el mejor juego que hay. Sí, ya lo dijiste la semana pasada. De género, pues me reafirmo para que veáis. También quiero decir que a mí en esta lista extraigo dos hechos significativos. El primero es que Bioshock se ha comido a Call of Duty 4, que ha sido uno de los juegos del año según la redacción de MediStation. Y por otro lado, el hecho de que Halo 3 haya sido derrotado en Xbox 360. Uh-huh. Son los dos hechos significativos que, bueno, me parece que quizá yo hubiese incluido en lista. Porque Bioshock ha sorprendido, ha sido uno de los grandes ganadores, ¿no?, de toda esta selección. Sí, en general a nivel internacional también ha sido muy galardonado. El hecho es que se ha premiado a no únicamente el componente shooter, sino todo el resto de avances que hace Bioshock, pues en cuanto a atmósfera, narrativa, pues todas esas virtudes que sabemos que tiene el título de Irrational ahora 2K Boston. O sea, está en la lista sin tener multiplayer, que esto ya es un... Sí, es un, sí, para un shooter... Mejor FPS sin tener multiplayer, cuidado. A mí de esta lista hay varias cosas que me llaman mucho la atención como jugón. Una de ellas es que el mejor juego de acción se haya ido para un juego de PS2 cuando tenemos la nueva generación en pleno desarrollo. No sé qué pensáis vosotros, pero el God of War 2 está muy bien. Yo no me quiero imaginar cómo será el God of War para PS3. Vamos, que será, creo que, uno de los fijos en esta categoría. Otro es el mejor juego de conducción, que quizás no es el que más me hubiese elegido yo, el Project Gotham Racing 4, aunque creo que es un gran juego. Y también me ha llamado la atención pues que el mejor puzzle sea Mass Brain Training, que sea para la DS y no sea, por ejemplo, el de la Wii, que tiene más calidad, pero bueno. Yo estoy completamente de acuerdo con el juego Wii Super Mario Galaxy, porque para mí ha sido tremendo, y por supuesto el Guitar Hero, que me encanta. El mejor puzzle yo tengo que discrepar completamente con los usuarios, porque para mi gusto el Crash es un juegazo de PSP que ha demostrado su valía de sobra. Y lo corroco, por supuesto, que ha sido un juegazo que ha roto moldes completamente, y me sorprende que no esté en la lista. Es verdad. Uh-huh. No, pero está el Portable Ops, que es un juegazo, yo creo que de los tres mejores de la portátil. Y el Crysis de PC, que es un bombazo, ¿eh? Pero el Crysis está... Si lo está puedes mover, juego de PC, sí. Yo sí que me cojo el mejor producto multimedia votado y me cojo el Crysis, creo que ya tendría para muchos meses. Ya con eso ya lo dejaré salir de casa en dos semanas. En dos no, en meses. A diferencia de lo que piensa José, sí que pienso que está acertado el juego de conducción Project Gotham. Sí que reconozco que soy jugador de Project Gotham. Lo que veo que... Bueno, lo que más me ha gustado es que, bueno, se juega directamente, no es como un Forza que tienes que dedicarle más horas, sino que Project Gotham es tal y como lo pones, es directamente diversión, y bueno, yo creo que es muy adictivo y que es la elección. Habría que distinguir aquí igual una categoría, desdoblarla en mejor juego de conducción simulación y mejor juego de conducción arcade, porque también aquí entraríamos en los gustos, ¿no? Sí, creo que Gran Turismo juega en otra liga. No solo Gran Turismo, hay muchos más. Bueno, perdón, por ejemplo, el próximo año estará el Burnout Paradise, que no competirá aquí, o sí. Aquí igual habría que hacer un pensamiento, ¿no, Nacho? Pues habría que darle una pensada, pero a este paso lo vamos a arruinar con las estatuillas. Claro, no, pero sí, bueno, si estuviera, la lástima es que esta semana no tenemos a Juanchi por aquí, porque es un ferviente defensor de Forza y seguramente hubiese podido hacer la abogada del diablo en este caso, porque Forza ha sido el segundo, ha sido el derrotado en conducción. Pero bueno, la verdad es que son estilos diferentes, ¿eh? Uno es bastante de arcade y otro es más simulación y mejorar partes y competir. Juanchi, al que le mandamos un fuerte abrazo, que no ha podido estar con nosotros esta semana, pero que estará la próxima. Yo quisiera comentar que estoy de acuerdo con la lista, pero quiero puntualizar en la como mejor juego de estrategia. Creo que ha salido Command & Conquer, un poco Command & Conquer 3 por inercia, por ser una serie conocida y tal, pero durante 2007 hemos tenido lanzamientos sobresalientes como ha sido War in Conflict, como ha sido Supreme Commander. Yo creo que merecen estar en esa posición. En mi opinión, mejor Command & Conquer, ¿eh? O sea, yo me los he recorrido enteros de arriba abajo, todos, War in Conflict, todos estos, y Command & Conquer, y Command & Conquer gana para mí, ¿eh? O sea, para mí merecido. Es el único que me ha hecho volver a la estrategia, que llevaba ya un tiempo abandonado, este año, ¿eh? O sea, y esto es meritorio. Dejamos a un lado los premios M2008, ya diremos el próximo año nuestros pros y contras de lo que vaya saliendo, porque tenemos algo encima de la mesa que también merece sus minutos de debate, y es la batalla de precios. Hay una guerra entre la Xbox 360, que si baja, que si se acerca a la Wii. Bueno, pues parece que el precio del modelo más económico de Xbox 360 podría bajar para acercarse al precio de Wii, según indican varias cadenas de distribución. La rebaja podría ser de unos 50 euros, de forma que el modelo más económico costaría unos 300. Lo que no está claro es si el resto de modelos de la consola también se rebajarán. Microsoft al respecto no ha querido dar explicaciones porque dice que son rumores y que no contestan. Mi duda es, ¿se está planteando Microsoft sacar un único modelo a un precio concreto y dejarse de historias y de arcade y que con disco duro o sin disco duro? ¿O cómo está esto? Es que aunque lo hicieran a partir de ahora, el problema es que ya hay un parque de consolas que no tienen disco duro. O sea, esto claro. Se podría plantear en el sentido de decir, bueno, a partir de ahora los desarrolladores podrán pensar en que todas las consolas tienen disco duro, ¿no? Pero el hecho es que ya hay una gran cantidad de consolas que no lo tienen, ¿no? O sea, sí, yo lo veo como un hándicap importante. Sí. O sea, es un error de salida que ahora subsanarlo, a menos que digas, no, mire, todos los que tengan la consola sin disco duro se las cambiamos pagando X, ¿no? No lo puede solucionar. Conocíamos hace poco las ventas de las pasadas navidades de las consolas y veíamos que la Xbox 360 sí que se había quedado muy atrás. En Microsoft sabemos a ciencia cierta que están preocupados por las ventas en España, porque en otros países funciona mucho mejor. Pero esta rebaja de precios, al igual que hizo la PS3, acercará no solo a las ventas de Wii PS3, sino que impulsará definitivamente la Xbox 360. Hombre, yo pienso que no van a terminar cargándose todos los packs que hay en el mercado, tanto la consola Core como la con disco duro, además, como la Elite, pero sí creo que van a terminar realizando una baja de precios, sobre todo con la salida de Metal Gear Solid 4 en junio. Por si quieren competir con el lanzamiento del año de PlayStation 3 y ganar público, tienen que hacerlo. Ahí está, es que a mí me parece un poco así un movimiento ya desesperado de Microsoft, porque a nivel de ventas, PlayStation 3 domina Europa, PlayStation 3 domina Japón, domina Japón a comparación de Xbox 360. Pues, y domina, en Estados Unidos creo que así. Entonces, si con el lanzamiento de Metal Gear Solid 4 y con el lanzamiento de Metal Gear Solid 4 y con todos los que se avecinan, se está asustando, yo creo. Otra noticia que conocíamos más off the record que otra cosa es que muchas de las unidades que se habían puesto a la venta aquí de la Xbox 360 se habían ido al Reino Unido, Cristian. Allí la Xbox se vende bastante bien, ¿no? Sí, ahí salió bastante bien. Bueno, ya de hecho, porque es un mercado que, bueno, al haber un poder adquisitivo más grande, pues la gente compra más juegos, compra más consolas, pero sí que se ha desinflado bastante por el, bueno, PlayStation 3, ahora viene su año fuerte, y creo que esta rebaja, pues, sí que es un movimiento desesperado, no, pero se están preparando. Y en cuanto a Wii, porque hasta ahora no ha sacado ningún pack, ya se dijo en Navidades que no iban a sacar más que lo que ya venía con la Wii, que es el Wii Sports. ¿Qué creéis que hará la Wii? Porque muchos apuntan a que precisamente el precio sí es más barato, pero cuando quieras tener un mando más o dos mandos más para poder jugar un poco entre amigos con la familia, el precio de la consola ya va subiendo y no es lo que parece. ¿Creéis que va a reaccionar también o que seguirán la misma política y no moverá ficha? Siendo franco, yo creo que Nintendo no va a mover ni una sola ficha. Se va a mantener al precio actual y durante bastante tiempo. Porque si la consola funciona y vende, ¿para qué cambiarlo? Porque podrían sacar un pack con el Super Mario Galaxy, por ejemplo. No, nada. Pero es que el enfoque que tiene Wii es muy diferente a esos efectos. Entonces prefieren meter una misma caja y producirla en masa a hacer varios packs, porque no es lo mismo que el otro tipo de consolas. O un Mario Kart. ¿Os imagináis un pack con un Mario Kart? Sí, pero es que no lo necesitan. Es que ellos, con el tipo de público al que están dirigiéndose en mayor medida, lo que quieren es el Wii Sports, para empezar. El sí. hardcore es el caso menos habitual. Entonces el hardcore le da igual, pues se compra esto, viene con el Wii Sports, pues bien, luego me cojo mi Mario Galaxy, me cojo mi Mario Kart, o me cojo mi Super Smash Bros. Y arreglado. Otra noticia que también, al hilo de todo esto, del debate que estamos manteniendo sobre la guerra de consolas y sus precios, es que Brian Farrell pone en duda la victoria definitiva de Wii, que esto me ha dejado muerto. Vamos a conocer un poco más, por favor, cuéntanos un poco más. Sí, Gemma. El directivo apuntó a que la probable rebaja de PlayStation 3 y Xbox 360 aumentaría considerablemente las ventas de estas dos consolas. Dice, Wii empezó con un impulso mayor debido a su precio menor, pero a medida que Sony y Microsoft bajen precios, estas dos consolas deberían acelerar, y todavía hay mucha potencia de fuego en su arsenal. Este hombre, lo que pasa es que no ha cogido bien la situación, no ha entendido bien la idea. Wii no le está vendiendo más porque sea más barata. Puede que en un pequeño porcentaje sí sea ese el caso, pero lo que se está vendiendo más porque le encaja mejor en un público masivo, que es el que se la está comprando en mayor medida. Vamos, a un hardcore le pones una 360, una Play 3 y una Wii al lado, y aunque le cueste más, un mes más o dos meses más, comprarse una 360, una Play 3, se va a esperar y se la va a acabar comprando. Vamos, no creo yo que el hardcore que sabe el tipo de juego y el tipo de gráficos y el tipo de prestaciones que tiene Wii vaya a comprársela, vaya a renegar de sus gustos simplemente porque que le cuesta más barato. Yo creo que no. Pero quizás se refiera también un poco al concepto que tienen las consolas de estación multimedia, centro para el hogar, que si bajarse series, que si bajarse películas y todo eso que se está empezando a desarrollar ahora mismo. Que quizás se refiera con las cartas escondidas al rollo este de estación multimedia, que intentan potenciar Xbox 360 y PS3 con las descargas de películas, el Blu-ray en Play 3, etcétera, etcétera. Porque otra noticia también que podría ser de debate es el vídeo bajo demanda funcionaría en España. Sabemos que es una de las grandes bazas que está intentando tanto PlayStation 3 como Microsoft llevar a buen puerto, y se están pensando muy bien cómo lo van a trasladar a nuestro país, porque en otros países ya está funcionando y está teniendo una relativa acogida. Pero eso de convertirse en centro multimedia... Personalmente, aquí en España no imagino que la gente se baje capítulos de escenas de matrimonio de la PS Network ni nada, pero quizás Abelino. Sea una buena cosa explotar, ¿no? Y como no lo pongan barato, me parece a mí que de poco, de bueno, sí, va a tener poco. Sí, exactamente. Obviamente, con el rollo de la piratería aquí en España. Si en Europa, si va a llegar al país que va a llegar más tarde, pienso que va a ser España. Esto llega, ¿eh? Uh-huh. España, Italia, sí. Italia, sí. España, Italia, Grecia, Portugal. No, los planes son esos, sí. ¿Porque son los países menos receptivos a este tipo de negocio? Porque hay... Pues más también se hablaba de la calidad del ancho de banda como otro factor determinante. Y otros problemas subyacentes que tratamos en el podcast de la semana pasada. Vale, la piratería. Cristian. Sí, además, bueno, aparte del tema de la piratería, los precios a los que se comercializan estas películas, bueno, puedes encontrar un Matrix por 6 o 7 euros, que bueno, pues me parece totalmente fuera de lugar para una película que tiene, pues hablamos de casi... ¿Qué año es? ¿99? El Matrix, pues 98, una película de casi 10 años. Tiendas más barata. 10 años que la puedes comprar en DVD, pues lo que hablamos, sí, HD, pero bueno, que no me vale, no, vamos, no vale la pena. Que por una compra superior a 50 euros casi te la regalan ya a estas alturas. Y además que bueno, tampoco pues la compras y luego a las 24 horas expira, con lo cual tampoco la puedes ver más. Se borra, sí. Aparte del miedo que hay, por lo menos aquí en España, al comercio electrónico y a los servicios digitales de distribución. ¿Y vosotros qué opináis, gente que está escuchando este podcast? Tenéis una dirección de correo, pero sobre todo tenéis un foro donde podéis dejar vuestros comentarios y nosotros los iremos analizando, ya lo habéis visto en el Retro Podcast, y si no, mandáis un correo a la dirección meripodcast@meristation.com. También quizás tendréis algo que decir sobre el próximo tema de debate. ¿Se prepara un WoW Killer, un World of Warcraft, en alguna compañía? Porque tenemos varias noticias que apuntan a esto, ¿verdad, Gemma? Sí, World of Warcraft es a día de hoy la propuesta multijugador más solicitada por el público y una de las marcas a batir por el resto de compañías del sector. El cofundador de Tyrone World Network dice que ni siquiera una inversión de $1,000 millones podría acabar con el WoW. No solo eso, sino el padre y creador del videojuego clásico Pong también piensa que algo va a surgir, que se puede estar trabajando en un multijugador masivo. Nolan Bushnell está muy interesado en el género. El proyecto no cuenta aún con detalles oficiales, aunque aspira a ser una obra que dé una nueva visión dentro del género. Nacho, un Call of Duty masivo online, ¿cómo lo ves? esto, ya hay títulos en esa dirección que se estaban preparando. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba este título. Bueno, a ver si antes de final del programa lo repesco. Era mezcla de shooter con universo persistente. Uh-huh. Y bueno, tiene buena pinta. Lo que pasa es que WoW ha tenido éxito porque es un ha acercado el MMO en versión RPG, lo ha acercado a los casuals. Es que es un poco, el éxito está en lo mismo, está en abrir mercado. Y ahora mismo está la cosa muy dura. Es normal que cuando hay bocado todo el mundo se lanza a ver si puede llevarse un pedazo del pastel. Y ahí, pues, normal que esté todo el mundo intentando invertir o hacer alguna cosa en el género este. Pero ahora mismo está muy difícil. También hay cosas muy buenas que vienen muy cerquita en el tiempo. Warhammer. Tenemos a Conan, el MMO de Conan. Y por otro lado está Warhammer Online, que tiene una pintaza increíble que lo pude probar hace unos meses. Y para mí es, va a ser el sucesor de WoW en acogida. Sí, yo tuve la suerte de estar en la beta de Warhammer y la verdad es que, o sea, iban cambiando muchas cosas continuamente, pero el concepto era muy bueno, y además lo que es el PvP estaba muy logrado, ¿no? Sí. Yo no había jugado a tan buen PvP desde Daok, ¿no? Desde el Dark Age, sí, exacto. Nacho. Que realmente, desde mi punto de vista, fue el mejor que hasta ahora ha existido. Nacho, tú dentro de poco te irás a París, ¿no? Sí, dentro de poco hay un evento que hace GOA, organiza GOA, que es la compañía que distribuye en España Warhammer Online. Y bueno, ahí vamos a estar durante un par de días probando la última beta y hablando con los desarrolladores y viendo a ver si finalmente el juego sale cuando toca ya, que creo que sea segundo trimestre de 2008, ¿no? ¿Sería? Sí, sí. Enrique, ¿se prepara ese WoW Killer o no? Yo creo que algo hay. Aquí, por ejemplo, en NCSoft firmó un acuerdo con PlayStation 3 para llevar algunos de sus títulos. El momento en el que salga Guild Wars 2 y salga Ion, que hoy no está David, que es un experto en estos dos juegos, yo creo que puede hacerle frente a WoW. También está Sid Meier ahí, que está medio atento al género a ver si puede meterse por algún lado. Es que tiene mucho potencial y todavía no se ha expandido, digamos, las posibilidades. Todos son, obviando matices y demás, son todos muy muy muy clónicos, digamos. O sea, la mecánica es la misma. Cuando juegas a uno, ya el resto te suenan muy familiares. Sí, se necesita novedad. En cualquier caso, yo creo que Call of Duty sí tendría posibilidades. Yo creo que no se estaba refiriendo antes al Hasley, ¿no? Eso, justo. De todas formas, ya dice el refranero español que cuando el río suena, agua lleva. Y que salgan estas noticias en estos últimos días, yo creo que apunta o ya va diciendo algo, está anunciando algo. Pero esto es lo de siempre, José. Cuando algo da billetes, todo el mundo quiere meterse ahí al pastel. Lo que sí que me creo es que se necesiten 1,000 millones de dólares para acabar con World of Warcraft, ¿eh? Hombre, o sea, hay muchos de los MMO que son rentables, me lo creo, o sea, rentables, pero para realmente hacer una cosa que saque dinero hay que meter mucho, mucho dinero. Yo creo que la única posibilidad de que se tumbe a WoW es saliendo el World of Starcraft. Y estamos dentro de la misma compañía. Exactamente. Análisis de la semana. Esta semana he seleccionado tres jueguecitos. Bueno, jueguecitos. Jueguecitos. Va. El primero de ellos, y aprovechando que tengo a Nacho aquí en antena conmigo, creo que es merecedor de un par de comentarios, ¿no? Lost Odyssey levantó ampollas en el foro. Nacho, en calidad de redactor jefe, ¿nos puedes explicar por qué? No, pero ¿por qué levantó ampollas? Porque, bueno, es un juego que le dimos un 8 y la gente quería un más. 10, un 11. Vale, dejadme que os lo explique. Bueno, está claro que Lost Odyssey es uno de los mejores RPGs japoneses de esta generación, por lo que hemos visto hasta ahora, el mejor de Xbox 360. Es una producción épica, o sea, eso es al nivel de un Final Fantasy de la vieja escuela. Y bueno, tiene muchísimos elementos positivos, como los diseños, sin ir más lejos, o el trasfondo que tiene con la novela de Shigematsu, Mil años de sueños. Creo que son elementos muy positivos a valorar. Por otro lado, lo que puedo entender es que se haya creado un hype excesivo, como hablábamos la semana pasada, y que realmente con el juego en la mano, pues, y con esta nota, la gente se haya decepcionado bastante y no se hayan cumplido sus expectativas. Yo apelaría a esta frase de no maten al mensajero, no maten al pianista. Pues igual, nosotros no tenemos culpa de que al final este juego, que todos queríamos que fuera pues un que tomase el relevo de los Final Fantasy, no en vano viene de su padre, pues no haya llegado al mismo nivel. Pero tengo que decir que tal y como explicaba primero Antonio en su análisis y después Fran con ese magnífico y único en nuestra historia anexo que publicamos en su momento, hay ciertos elementos que le privan de llegar a ese nivel. Por ejemplo, el sistema de combate es demasiado conservador, o especialmente algo que a mí no me ha parecido oportuno y que considero obsoleto, pero esto es mi opinión nada más, el hecho de los combates aleatorios, que creo que son una lacra que está heredado del pasado y que hay que desterrar en el género moderno. Pero bueno, básicamente volviendo a la respuesta oficial, yo volvería a comentar que el criterio nuestro es nuestro, que la gente puede tener otro y quizás más infundido por el hype, que lo que recomiendo es que lo prueben y una vez en consecuencia que sean justos con ellos mismos y con nosotros y que realmente valoren si está sobrevalorado o muy por debajo de lo que nos punta a nosotros. Pero bueno, al hilo tengo que apuntar que lo estaba preparando porque sabía que Sergi me iba a poner aquí entre la espada y la pared, que hay grandes revistas online extranjeras que han publicado el review después de Medistation, que creo que nosotros ya hace 3 semanas que lo tenemos publicado, IGN le ha dado un 8,2 y GameSpot le ha dado un 7,5. Eurogamer ha coincidido con nosotros con un 80%, y OneUp igual, en 8/10. O sea que yo entiendo la cólera de la gente y esa crítica admisible que hicimos en ese momento en ampliar el review de las 4 páginas iniciales a las 11 finales que ha quedado con la 7 de anexo. Así que ahí queda la respuesta. Pues queda dicho, Sergi. Aparte de que Meditation, ojo, lo que se pretende no es dogmatizar acerca de los juegos, sino que muchas veces simplemente ejercemos de una especie de jueces, ¿no? Pero sin ánimo de sentar cátedra, ¿no? Oye, ¿qué es lo que dice el encabezado de la página web? De videoadictos para videoadictos, ¿no? Sí, no, pero esto pasa primero por mi propia opinión, que ni, en ningún caso tiene por qué ser la que suscribe la revista entera. Y en este caso pues también sucede con Lost Odyssey, ¿no? En cualquier caso, Lost Odyssey, como ha dicho Nacho, es un tremendo juego de rol para Xbox 360, viene a consolidar un gran catálogo que ahora mismo ya tiene la consola y además reúne las condiciones suficientes que para convertirse en un imprescindible, bajo mi punto de vista, si eres fan del género de rol. ¿Qué más análisis? Sí, tenemos a Bully en segundo lugar. Me gustaría hablar de Bully. Venga. Que ha sido convertido recién a Wii 360 con más fortuna y acierto, pienso, que para la primera que para la segunda, que además ha despertado algunos fallos y en las primeras consolas y etc, ¿no? ¿Qué nota le hemos puesto? Un 8. Bully nos cuenta la estereotipada historia del clásico chaval de 15 años gamberro que llega al instituto, ¿no? Llega al cole y le someten a un montón de novatadas, ¿no? Pero se ve que el chaval sale rebelde, ¿no? Y a través de una serie de minijuegos y misiones típico Rockstar, ¿no? Tipo GTA, ¿no? Iremos progresando en la aventura. Y la única lástima de Bully es que la gente se fijó demasiado en la forma y no en el fondo del juego, ¿no? Me acuerdo que Canis Cadet Medit es en realidad una parodia, en mayúsculas, ¿no? Y como toda parodia es una denuncia, ¿no? Una denuncia muy divertida que la gente, mucha gente adulta no supo entender. Yo creo que, yo lo veo más como una parodia a este género tan popular a finales de los 80 de películas universitarias americanas, ¿acordáis? Sí. Pues lo veo un poco en esa línea más. Sí. ¿Los Porky's quizás? No quería decirlo, porque está quedando un poquito de... Pero pues nada, por ahí. Yo sí lo digo. Y el último que me gustaría contar es Army of Two. Espera, antes de... Uy, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? José, no te toque. ¿Dónde vas? Escucha, 8 según nuestra calificación corresponde a... Muy bueno. Vale, perfecto. El último que me gustaría comentar es Army of Two, un análisis de nuestro compañero Juan Porteiro, que narra la historia de Salim y Ríos, dos mercenarios al servicio de un poderoso caballero que es Don Dinero. Van viajando por todo el mundo, disparando un poco, volviendo a disparar, y si sobran balas vacían el cargador, siguiendo más disparos, ¿no? Este es un shooter en tercera persona de Electronic Arts, como hemos comentado. Muy entretenido, de gran calidad técnica, alcanza su máximo exponente, pienso, cuando se juega con un colega. No es el típico juego con el que traes a tu amigo a casa, ¿no? Palomitas, bolsa de patatas, y pasan las horas como rosquillas se comen, ¿no? Estás consiguiendo de mí ser un ser baboso en este momento. Es inferior a Gears of War, que sé que es santo de tu devoción, José, pero superior a Kane & Lynch, por poner un ejemplo reciente. Y bajo mi punto de vista es un producto altamente recomendado. Si quieres una sobredosis de acción sin compromiso, quiero. Army of Two es tu juego. Sí, quiero, sí. Bueno, ¿qué puntuación le hemos dado? Un 8. Otro 8. Bueno, no voy a hacer la rima fácil. vamos a pasar a otra sección, pero antes, la próxima semana, Nacho, tú que estás en Los Ángeles, ¿hablaremos de algo que tenga que ver con el hecho de que tú estés en Los Ángeles? Me lo voy a pensar. Venga, mientras te comes otro muffin. No, el hecho es que estoy, os lo puedo decir, estoy aquí en California, en Los Ángeles, en el estudio de Blizzard. He venido a ver StarCraft 2. Y bueno, no puedo comentar nada porque estoy bajo NDA. Cosa que quiere decir, como abras la boca, te enmarronamos. Pero lo que sí que está claro es que en cuanto se abra la veda, habrá un artículo extenso y minucioso, como se merece este titulazo, en MediStation, y posteriormente lo repescaremos aquí en el podcast y lo trabajaremos, sí. Eso está asegurado. Pues vamos a otra sección. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. El kit del pod. Esta sección no la pudisteis escuchar la semana pasada porque había otra que era muy interesante y creo que tocaba, ¿verdad, Nacho? Que era el tema del GTA 4 y comentarnos las impresiones en ese eventos especiales. El kit del pod es exactamente lo mismo que tenéis en la página de MediStation.com. Lo trasladamos al podcast porque queremos leer los comentarios principales o que nos han parecido más interesantes de comentar aquí, y luego nosotros también diremos qué pensamos al respecto de la pregunta que se lanza cada semana. ¿Cuál es la pregunta esta semana? El tema de hoy es el pack de PlayStation 3 y Metal Gear Solid 4, porque la semana pasada se anunció la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid 4, así como un atractivo pack para Japón y Estados Unidos que incluye el esperado título junto a la PlayStation 3 de 80 GB. Sin embargo, de momento no hay planes de que llegue a Europa. ¿Qué os parece dicho pack? ¿Os gustaría que llegase a nuestro país? ¿Creéis que supondría un gran impacto en las ventas de lanzarse en nuestro mercado? Pues creo que vamos a terminar la sección prontito hoy, ¿eh? Vamos a ver, en el foro dicen, pues yo opino que este pack no va a llegar aquí, y si llega será sin retrocompatibilidad y sin el nuevo mando, como ya han marcado los precedentes. Otro dice, realmente creo que a la hora de comprar un pack de una consola, más que fijarme en el juego que me dan con ella, me fijaría en otras características. He de decir que los 80 GB son un importante aliciente, pero reconozco que me gustaría más saber si lleva la dichosa retrocompatibilidad, pues creo que Sony la ha cagado quitándola. Aún así, y aparte de esto, no entiendo por qué a día de hoy, en el que ya ha quedado demostrado que Europa es un mercado importante, no sé por qué se nos sigue dando de lado en muchas de las cosas que se saben. Y espero que eso vaya cambiando, pues es algo muy fastidioso. Yo creo que el debate, más que centrarlo en el hecho de si va a haber pack, que ya os digo yo que va a haber, es el, podríamos desviarlo hacia la retrocompatibilidad, que yo creo que es una de las cosas que más ha preocupado a los usuarios. Incluso en el kit de preguntarnos esta semana, la gente se ha desviado hacia el tema de la retrocompatibilidad. Y creo que ha sido uno de los grandes fallos que ha tenido Sony a costa de abaratar la máquina, ¿no? Hay una comida, con lo de respecto al pack, ¿eh? ¿Con quién me la jugué? Que no me acuerdo. No me acuerdo, creo que con Enrique. Enrique me juega la comida. Bueno, pues nada, Enrique, tú no comes mucho, ¿no? No. No, solo marisco. Bueno. Pues esto. Vamos, básicamente eso es lo que creo yo, sí. Sí, a mí, sinceramente, si viene con Paco o no, me da igual. O sea, yo no soy nada fan de Metal Gear Solid, o sea que ya pueden traerlo con el 3, con el 4 y con el 8. Me da igual. Es un tío raro tú, ¿eh? Tampoco me gusta Gran Turismo. Muy raro. O sea, imagínate. Ni Gran Turismo. Por mi parte, yo espero que saquen un pack con la consola de 80 GB, con el DualShock y con la retrocompatibilidad, porque los usuarios españoles nos lo merecemos después de los bailes de precios, los bailes de prestaciones y los bailes de muchas cosas que nos ha hecho Sony, que nos la ha metido doblar. No solo el pack tiene que llegar sí o sí, porque yo me lo tengo que comprar con el Metal Gear Solid 4, si no, no me compro la PS3. Anda, que no tienes todavía. Que va, que va. Uy, eso es muy grave, Enrique. Pero el pack tiene que llegar a España sí o sí. Y con sobre el tema de la retrocompatibilidad, ahí ya dudo bastante que venga la consola retrocompatible. ¿Estabas esperando, Enrique, a que salga este pack para comprarte la PS3? Exactamente, como muchos usuarios. Como muchos usuarios, desde luego. Bueno, efectivamente, como han dicho mis compañeros, yo creo que el kit es la retrocompatibilidad, como muchos usuarios han querido comprar la consola con esta prestación y no han podido por habérsenos excluido en la zona europea. Y bueno, yo me sentiría pues ofendido por que estuviera nuevamente el modelo, completo. A mí realmente me da igual si sacan pack o no, porque ya tengo la PlayStation 3, con lo cual... ¡Enchufado! Es verdad, me da igual. Lo que pasa es que el hecho de que lo saquen sí que, en cierta manera, como jugón, habría una satisfacción por parte, a nivel personal, porque Sony nos está tratando de la forma que debiera. Pero vamos, yo solo con el juego en la mano y ya con el mando DualShock 3 ya se me cae la babilla. Me daría igual el resto. Yo creo que sí que va a llegar, por supuesto, este pack con el... porque la gente, sobre todo en el foro, se ve que la gente se está esperando a esto para comprársela. Sí, una cosa que no se lo espere, ¿no? Y otra cosa que se lo traiga Sony. Bueno, pero lo que tengo claro es que no va a ser la de 80 gigas, ni mucho menos. No, sí, nos van a meter la de 40 o la de 60. Si llegara aquí la de 80, por supuesto no sería en un pack, nos harían pagar la de 80 tal cual y con la retrocompatibilidad. Por descontado. Antes hemos dicho que era el kit de la semana, pero realmente no es de la semana, sino de la semana pasada, porque el de esta semana, en el momento en el que estás escuchando este Merry Podcast, hay otro, que es el peor juego de tu vida. Vamos a hacer una cosa porque queremos escuchar vuestras voces. Y antes lo decía como sorpresa de este podcast oficial 2, que introducimos lo siguiente. Queremos que opinéis sobre el kit del pod, en este caso, pero que es el mismo de la página web medistation.com. El de esta semana es: ¿cuál es el peor juego de tu vida para ti? Con lo cual, si queréis participar directamente y que vuestra voz sea escuchada, mandarnos un MP3, ya sabemos, cada uno como pueda, que sea con la mejor calidad posible. Eso sí, que el MP3 no sea mayor de 64K para que no pese demasiado, a la dirección meripodcast@meristation.com, ¿vale? Con esto hacemos un montaje y pondremos en la sección, después de opinar nosotros, qué es lo que pensáis directamente vosotros, que se os escuche. Si queréis hacerlo, insisto, meripodcast@meristation.com, un MP3 con una compresión alrededor de 64K, para que se os escuche bien, pero tampoco demasiado, que luego nos saturáis el correo. Estate atento a... Enrique, ¿esta semana qué tenemos? Pues viene la semana muy cargadita e interesante. Sí, tenemos... pero déjame decirte que uno de ellos lo tienes que decir muy despacio para que se pueda saborear, aunque sea el título. Luego, cuando lo tenga en la mano, ya decidiré qué haré. Pero venga, va. Pues No More Heroes, para Wii, la obra de Goichi Suda, muy muy muy atractivo, interesante, un proyecto artístico que nadie se puede perder. Gran título. Gran título. Después tenemos el juego de rol también para Wii, Fire Emblem. Y dentro de la acción por parejas llega... Este, dilo despacio. Pues Army of Two, bueno, de Electronic Arts, ya sabéis, acción por pareja, para jugar en multijugador, estupendo. También destacar que llega a la serie Platinum, llega Kratos con God of War 2, uh-huh, para aquellos que no puedan esperar a la versión de PSP que llegará a finales de mes. Y bueno, para la próxima semana tenemos otro juego de PSP de rol, que es Silverfall, y el juego de acción para PS3, PC y equipos 360, Rainbow Six Vegas 2. Y también tenía apuntado aquí con Team 2, pero parece ser que se ha retrasado a última hora. ¿Y para cuándo se prevé que va a salir? Pues creo que para dentro un par de semanas, me parece. Pues con esta última aportación de Enrique nos vamos. Sabéis que hay una próxima cita dentro de 7 días para escuchar este Merry Podcast en la versión número 3. Para entonces, ¿queréis añadir algo? ¿Tenéis alguna propuesta o algo que decir vosotros? A ver si secuestramos a Enrique y a Enrique a Javier Ocampo. A ver si secuestramos y a ver si vuelve Juanchi. Sí, Juanchi volverá seguro, que esta semana hemos pillado desubicado, pero la que viene está aquí al pie del cañón como siempre. Pues entonces lo único que me queda es decir muchas gracias a todos vosotros, a todos mis compañeros de Medistation.com por estar aquí. Vamos a nombrarles: Cristian Bascuñana, corresponsal del Reino Unido, gracias. Gracias, José, gracias, Gemma, gracias, compañeros. Gracias también a Enrique García, coordinador de noticias. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias, Nacho Ortiz, jefe de redacción. Me voy a ver si juego al StarCraft un rato. Sergi Blanc Motenay, redactor senior. Aquí te espero envidiándote, Nacho. Y Javier los de... Los dos. Los dos envidiamos a Nacho. Y Javier de Pascual, que es redactor de Merry Station. Hasta la próxima. Una vez más, gracias por deleitarnos, por acompañarnos y por estar aquí presente en el estudio, Gemma. ¡Ay, gracias! Te ha gustado, gracias, ¿eh? Mucho. Porque me invites un café ahora. Bueno. Y gracias de parte de José de la Fuente. La próxima semana nos encontramos aquí. Recordad lo del MP3, lo del sorteo, todo lo que hemos dicho. Y si no, dad para atrás a este podcast, que es lo bueno que tienen los podcasts. ¡Hasta la semana que viene! Merry Podcast, el podcast de Merry Station.